siento fuerte, nada más me hace falta. A mi lado siempre tenerte, tú no miras mis faltas. Eres la razón de mi corazón, ya encontré el amor. Que la luz algún día se puede ir. Y tú me alumbras con tu sonrisa tan bella. Me ilumina con tus ojos y eso no lo da una estrella. Ni las constelaciones, ni todas las relaciones. En nuestra relación nada más basta que me menciones. Ven y toma mi mano y harás que me asombre. Si quieres que me derrita, solo menciona mi nombre. Cantares no se equivocó cuando te hizo. Y no necesité ni un flechazo ni un hechizo. Solo necesité mirarte bella aquel día. Y es cuando descifré la palabra poesía. Contestada, no me falta nada, me alumbras y se va la luz. Tú eres mi oración contestada, no me falta nada, me alumbras y se va la luz. Tú te quedas conmigo, yo me quedo contigo, tú te quedas conmigo. El final literal, el apocalipsis. Quiero salir contigo combinando Yeezys. Porque me tienes busy y así de cheesy. Que si pasan horas y no sé de ti, me da una crisis. Tú llegaste y a todos mis planes diste un giro. A mi corazón un flechazo le diste un tiro. Hasta risa me da, pareciera que algo conspira. Dices, no estoy en amor y aparece quien te lo inspira. Ya, no te tenía en calendario, pero así pasó. Desde entonces estás en mi horario sin planearlo yo. Porque sin exagerar y sin engañarte, cada 5 minutos es el tiempo de pensarte. Siento por ti más de lo que el mundo supone. Reaccionaba con fueguitos y ya voy por corazones. Ya estamos de cuelga tú primero, a cuelga tú primero. Porque contigo todos los meses son un febrero. Tú eres mi oración contestada, no me falta nada, me alumbras y se va la luz. Tú eres mi oración contestada, no me falta nada, me alumbras y se va la luz. Tú te quedas conmigo, yo me